se fue Rocky Bottolato con Suicide Medicine. Y ahora es momento del tributo lunático para la lunita de todititas mis vidas y todotototas mis muertes chiquitas, que se corre a cargo del cuarteto barcelonés Mujeres, con su tema Un Sentimiento Importante, un resumen de todo lo que han sido para ellos estos años de gestación y madurez musical. A lo largo de su trayectoria se han comparado su sonido al de grupos como The OCs, The Velvet Underground, Los Psychos, The Ramones, Black Lips, Jacuzzi Boys, etc. Con un espíritu totalmente joven, retocado y camuflado con sabor de los 60, recuperando la esencia del DIY o hágalo usted mismo, del guitarreo frenético y del baile lleno de sudor. Mostraron que este sonido también se podía crear a la perfección en las calles barcelonesas, influyendo en una gran cantidad de grupos posteriores. A continuación, bajamos un poco las revoluciones, entramos un poco más en territorio de The Vaccines, y por qué no decirlo, con un toque más pop, y nos encontramos con Un Sentimiento Importante, para que te hagas bien rico con el ritual de lo virtual de Clecto Merlan Paranoias para Piratones, edición 377, desde que se saca hasta que se mete, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Cambio, una luz que atrapa, Esos fueron Mujeres con su tema Un Sentimiento Importante. El cuarto álbum de la cantautora chilena Camila Moreno, como ella lo decía, tenía el objetivo de que tal material discográfico fuera narrando una historia continua, que se desplegara sencillo a sencillo. Para Libres y Estúpidos, los personajes eran dos seres extraños que se creaban un muñeco y se transformaban en ella, terminando siendo su misma madre. Pero una mala madre atormentada, y eso es lo que guía ese primer capítulo, un material sincero y una mujer con intención de mostrar lo que piensa, aun si no entra en los estándares de lo comercial. Van a azotar los siglos con guerras miserables. Van a decir que fuimos fáciles de convencer. Van a buscar más oro porque están vacíos. Van a ganarse el odio de toda la existencia. Entona la chilena con su canción Libres y Estúpidos. Cuando la escucho me hace reflexionar sobre el poder de pocos sobre la mayoría, sobre el conformismo, el miedo a perder lo que nos hace sentir seguros, mientras permitimos que esa minoría destruya nuestra voluntad y lo que nos da hogar. Y así, canción tras canción, el álbum Mala Madre nos saca de nuestra zona de confort y entendemos que hay compositores que logran que las canciones de amor le canten a más que el amor mismo. Suena el tema Libres y Estúpidos con Camila Moreno desde Chile, para que te hagas bien rico con el ritual de lo virtual de Clictomelon Paranoias para piratones y piratonas, edición 377, desde que se saca hasta que se mete. Por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. No. Esa fue Camila Moreno con su tema Libres y Estúpidos. Continuamos ahora con Paco Ali Habla. El compa Paco Alonso saca la cachimba de su comezón neuronal y zancochea la hiperrealidad red socialera en la que vivimos inmersos a la inversa para contarnos sobre el peligro. Para que te hagas bien rico con el ritual de lo virtual de Cleptomerlan Paranoias para Piratones y Piratonas, edición 377, desde que se saca hasta que se mete, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Peligro. Sí, andaban haciendo algo. Salieron a la vida, salieron a los días y sus maravillosas noches. Conocieron el cuerpo, las calles, se encontraron con el otro y en tantos otros. Llegaron a amar a la humanidad. Profanaron el ser. Llegaron a cansarse de la humanidad. Como todos nosotros, que nos llamamos gente. Sí, andaban en algo. Andaban tramando, conspirando, negociando. Otra aventura, un propósito, los espacios, como cualquiera de nos, que nos llamamos suerte. En este día de caos que ha durado años o siglos, nos decimos el hombre, la mujer, el sino del destino. Andamos tratando de empatar la justicia al poder, la alegría con el alma, el cuerpo con el tiempo, tu comprensión con mi corazón y nuestros cerebros con el mundo en su diversidad y complicidad. Por algo sería, sí, porque nacimos, luchamos, every day in the border. Por algo fue, sí, porque intentamos, amamos, desapegos en rechazo. Así conocemos las dichas, sus goces, nos nutrimos de tus ojos, de triunfos y caídas, reímos como tú, comemos pan como tú, soñamos. ¿Tú crees que los muertos sueñan? ¿Qué pasaría si fuésemos juzgados por los ya idos? Ese fue Paco Alonso con su Peligro. Y ahora continuamos con los Straight Jackets, una de las bandas más famosas del surf en la actualidad. Son originarios de Nashville, Tennessee. Existen desde finales de los 80 y supieron conjuntar talento y carisma. Fueron la primera banda de surf en usar máscaras de luchador, lo cual fue idea de Danny Amess, guitarrista quien vivió varios años en la Ciudad de México. De ahí que hable un español bastante fluido y aquí se volvió fan de la lucha libre mexicana. Así que cuando formó a la banda tuvo la idea de darle un toque distintivo a sus conciertos y las máscaras de luchador fueron la opción. Tienen una larga discografía que incluyen discos en vivo, discos de covers, instrumentales, cantados, con canciones hechas para comerciales y hasta aparecieron en una película de bajo presupuesto llamada Psycho Beach Party en el 2000. Y en el 2008 decidieron grabar un cover de Smells Like Teen Spirit de Nirvana, ahora una versión instrumental. No es precisamente lo mejor que han hecho en su carrera, pero es una versión bastante curiosa. Suenan los Straight Jackets ya para que te hagas bien rico con el ritual de lo virtual de Cleptomerlan Paranoias para Piratones y Piratonas, edición 377, desde que se saca hasta que se mete, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. We'll be right back. Acabas de escuchar a los Straight Jackets con su cover de Nirvana de Smells Like Teen Spirit. Si estuvieron siguiendo de cerca la tercera temporada de Orange is the New Black, seguro habrán notado que el tema Coming Down fue en definitiva una de las mejores canciones que dicha serie pudo haber añadido a su soundtrack. Se trata de una melódica balada que lentamente consume a cualquiera que la escuche, bastante similar a lo que hiciera Maisie Starr con su tema Fade Into You, y suenan a continuación para que te hagas bien rico con el ritual de lo virtual de Clectomerlan. Paranoias para piratones y piratonas, edición 377, desde que se saca hasta que se mete, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. La banda MC5 o MC5. La abreviatura era de Motor City 5 o los 5 de la ciudad motorizada. Fue un grupo de proto-punk estadounidense formado en Detroit en 1964 y estuvo activo hasta 1972, conformado casi en su totalidad por Wayne Kramer, Fred Sonic Smith en guitarras, Michael Davis en el bajo, Rob Tyner en las vocales y Dennis Thompson en la batería. Tuvieron un comienzo prometedor, conocido especialmente por sus energéticas presentaciones, las que los llevaron a aparecer en la portada de la revista Rolling Stone en 1968, antes incluso de haber grabado su primer disco. La carrera de los MC5 fue corta, debido a tensiones personales y políticas entre sus integrantes, y fueron largamente olvidados cuando se separaron. Años después de su disolución, sin embargo, los MC5 fueron citados frecuentemente como una de las bandas americanas más importantes del hard rock de su era. Sus tres discos son verdaderos clásicos y fueron una gran influencia en el hard rock y especialmente el punk rock. Kick Out the Jams es probablemente su canción más conocida y la más interpretada por otros artistas. John Sinclair, poeta, escritor y activista político estadounidense de Flint, Michigan, fue el manager de los MC5 de 1966 a 1969. Bajo su dirección, la banda adoptó la política revolucionaria contracultural del partido Panteras Blancas, fundado en respuesta al llamado de las Panteras Negras para que los blancos apoyaran su movimiento. Durante este periodo, John Sinclair contrató a los Five como la banda de la casa habitual en el famoso Grand Ballroom de Detroit, en lo que se conoció como los shows Kick Out the Jams. Dirigía a los MC5 en el momento de su concierto gratuito fuera de la legendaria y controvertida Convención Nacional Demócrata de 1968 en Chicago. La banda fue el único grupo que actuó antes de que la policía disolviera la masiva manifestación contra la guerra de Vietnam. Finalmente, los MC5 consideraron la política de Sinclair demasiado atropellada y problemática, por lo que se separaron en 1969. Kick Out the Jams ha sido adoptado como un eslogan revolucionario de los años 60, como referencia a deshacerse, kick out, de las restricciones en sus varias formas. Esto es un mito y la verdad es más prosaica. Wayne Kramer, guitarrista de MC5, lo expresó así en una entrevista en 1970. La gente decía, oh vaya, kick out the jam significa deshacerse de las restricciones, etcétera, y tuvo éxito, pero cuando le escribimos, no estábamos pensando en eso. En un principio usábamos la frase cuando éramos la banda residente en el Grand Ballroom de Detroit y tocábamos allí todas las semanas con otra banda de la zona. Teníamos la inapropiada costumbre de gritarles para que se bajaran del escenario, que dejaran de tocar Kick Out the Jams. Lo usábamos todo el tiempo y se convirtió en una frase recurrente. Ahora creo que la gente puede entenderlo como quiera. Eso es parte de lo bueno del rock and roll. Fred Sonic Smith formó un nuevo grupo llamado Sonic's Rendezvous Band Más tarde se casó con Patti Smith y se retiró de la música para crear una familia, falleciendo en 1994 de un ataque al corazón. Wayne Kramer hizo diversas apariciones en discos de otras bandas antes de ser encarcelado por delitos relacionados con las drogas. En la cárcel coincidió con Michael Davis, bajista de MC5, encarcelado por la misma razón. Tras salir, Kramer realizó diferentes trabajos, volviendo la música a principios de los 90 y publicando varios álbumes. El vocalista Rob Tyner se convirtió en productor, manager y promotor reconocido de Detroit. Publicó el álbum Blood Brother en 1990 y falleció en 1991 de un ataque al corazón. Escuchamos a continuación los temas Tonight y The American Ruse de su mítico álbum Back in the USA. Para que te hagas bien rico con el ritual de lo virtual de Clectomero en Paranoias para piratones y piratonas, edición 377, desde que se saca hasta que se mete, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Clectomeroland Paranoias. I told you in school about freedom. When you're trying to be free, they never let you. They said it's easy, nothing to it. And now the army's out to get you. 69 American terminal stasis. The air so thick it's like a drowning in molasses. I'm sick and tired of paying these. Getting hip to the American blues. I learned to say the pledge of allegiance before they beat me bloody down at the station. They haven't got a word out of me since I got a bill in jail's probation. 69 American terminal stasis. The air's so thick it's like I'm drowning in molasses. I'm sick and tired of paying these dues, and I'm sick to my guts of the American blues. Only stars. Oh no. Comic cars. Oh no. Cheap guitars. Oh no. Joe's primitive bar. Nah. Welcome back, Sonic. gonna get vicious, kicking your teeth and charge you with assault. Yeah, but I can see the chickens coming home to roost. There are people everywhere, I'm gonna cook their goose. Lots of kids are working to give me the theme blues, 'cause everybody's sick of the American rule. Well, well, well, take a look around. Well, well, well, take a look around. Well, well, well, take a look around. Well, well, well, take a look around. Well, well, well, take a look around. Digamos que te refugias en una zona de ambigua comodidad. El entregarse al intuitivo proceso de escuchar música puede dejar más preguntas de las que traías, aunque este proceso puede mostrar más conveniencia frente al de la lectura, donde los creadores portan licencia para embarazar lectores con sus dudas. En cambio, el taller desde donde emanan las creaciones musicales está habitado por herramientas como efectos, atmósferas, emociones desnudas del traje de la descripción punzante. Y a partir de ahí, nuestro ser completo es el campo de cultivo para semejantes experimentos. Desde España, el Triángulo de Amor Bizarro abre con un delicioso estruendo su más reciente álbum, que comprensiblemente lleva su título literalmente al revés, cual si se mirara al espejo. Y así es que el duelo entre vocalistas alterna los avances, abriéndole paso al tercer track titulado Vigilantes del Espejo, sorprendiéndonos con un giro de estilo que se vuelca hacia un post-punk brillante que parece asomarnos hacia la luz, y no precisamente la del final del túnel, y nos invita a olvidarnos de problemas y disfrutar, algo que podríamos situar sin problemas en el catálogo de The Cure hacia mediados de los 80s del milenio pasado. El Triángulo de Amor Bizarro te invita a dejarte llevar una noche más con su tema Vigilantes del Espejo, para que te hagas bien rico con el ritual de lo virtual de Clickton, Merlin Paranoias para Piratones y Piratonas, edición 377, desde que se saca hasta que se mete. Por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola queridos radioescuchas, un saludo desde España. Mi nombre es Rafael Mayo y soy el batería de Triángulo de Amor Bizarro. Nos encantaría invitarlos a que nos escuchen en Eclectomeiroland, en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Un saludo a todos y nos escuchamos allí. Exquisitas cabras y deliciosos cabrones. Una vez más, el Chapotle en el rincón del Chapotle. Crónica anarquista número 3. En esta ocasión les presento a Wolfgang Amadeus Mozart, el más alto representante del espíritu rebelde anarquista en la historia de la música. Las cosas nuevas casi siempre generan rechazo en su primer estadio, hacia la normalización. Modas y estilos de vida, corrientes filosóficas y artísticas, tendencias políticas y económicas, orientaciones sexuales, tribus urbanas, emigrantes y refugiados. Ante la vanguardia, en lugar de aceptación está el rechazo. Con las óperas Don Juan, La flauta mágica y Las bodas del Fígaro, historias de venganza, dramas antiaristocráticos donde el libertinaje, el drama, el dolor, la pasión y la promiscuidad dan paso a la venganza, a la ira y a la muerte, de ahí cae el aspecto anarco-poético, político-anormal que patea a la nobleza y al poder, al deseo de libertad y a la iglesia, y que hacen que Mozart sea el primer punk mundial. Y para cerrar aquí una rola de dos celos, Smake Like Teen Spirit, que se muera Mozart. Queridísimas cabras y exquisitos cabrones, muy buenas noches. Sintonizados, más tarde que temprano, estábamos viendo a un hombre caminar sobre la luna. Hizo que pareciera tan fácil como conducir un coche. El video mató a la estrella de la radio, y luego la realidad mató a esa estrella del video, y eventualmente una estrella del reality mató a la realidad. Tom Jones lanza un nuevo sencillo absolutamente brillante. Talking Reality Television Blues no necesita presentación. El príncipe Gales de la cultura pop, La Voz, un amigo de Elvis, 58 años en el negocio, el hombre supera las décadas como un coloso. Wikipedia dice que su rango de actuación ha incluido pop, R&B, melodías de espectáculos, country, dance, soul, gospel. Y en 2008 el New York Times llamó a Jones un camaleón musical. Ahora en 2021, a los 80 años, lo ha vuelto a hacer. El sencillo insignia del próximo álbum, una versión del tema de Todd Snyder's Talking Reality Television Blues, absolutamente brillante. Casi una mezcla de batería de Stone Roses con una guitarra de Radiohead en parte de blues estilo Beck y una voz estilo Bob Dylan. Nada de su conmovedor barítono a pleno pulmón, sino una seriedad traviesa. Por supuesto, hay un poco de contradicción ya que la televisión siempre ha sido una gran parte del éxito de Tom. Todavía es juez para The Voice en el Reino Unido, pero la letra de Todd Snyder's es incisiva y astuta con una pizca de la icónica Revolution Will Not Be Televised de Gil Scott-Heron. Es una canción genial y Tom la interpreta muy bien. y probablemente no sea lo que muchos de sus seguidores esperaban. El próximo álbum de Tom Jones tiene versiones de Windmills of Your Mind de Popstar de Cat Steven, One More Cup of Coffee de Dylan, entre otras. Suena Talking Reality Television Blues a continuación con el gran Tom Jones para que te hagas bien rico con el ritual de lo virtual de Clectomero Lampranoias para Piratones, edición 377, desde que se saca hasta que se mete por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Come gather around and I'll sing you a song about a crazy old world that's coming along. Till one day some fool made the decision to turn on the television. Of course, radio reported we'd all ignore it. Paper said we'd have no time for it. But before you knew it, you knew Milton Berle. We all had a new escape from the world. All tuned in before too soon, we were watching a man walk on the moon. He made it look as easy as driving a car. Video killed the radio star. I got the talking blues. Talking blues is easy to do. All you gotta do is rhyme a line or two. Rhyme a line or two and then you don't even have to rhyme again. See? I can say anything I want to now. Well, you know, within reason. Say sitcom, catchphrase, game show, nation. Television soon defied explanation. As the situation took to such a degree that eventually we all heard about cable TV. Of course, free TV news swore we'd ignore it, that your average family could never afford it. But again, they were wrong. Eventually, everybody wanted their MTV. We were all tuned in, but now the shock was watching a kid do a thing called the moonwalk. Sliding backwards, really, was eventually too far. Reality killed that video star. I got to talk the blues. So simple at first, it was hard to foresee the impending collision with reality. But it soon seemed TV turned on itself when the real world came on like it was something else. Of course, actors all acted like they weren't floored, hoping eventually that we'd all get bored. But one after another, we pretended not to act as we hurtled ever forward towards alternative facts. Then a show called The Apprentice came on, and pretty soon, an old man with a comb over had sold us the moon.